Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de Diversas Voces. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, tenemos temas para proponerles en el transcurso de los siguientes 60 minutos. El día de hoy estaremos hablando sobre la revolución liberal. En las notas curiosas, un reportaje interesante que publica la BBC Mundo y que habla sobre un multimillonario indio que lo dejó todo para hacerse monje. La música que nos acompaña en el transcurso de esta mañana es la música de Elton John. Esto es Diversas Voces. Bienvenidos, bienvenidas. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana. En Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Actitud mental positiva. Solo quien programa su vida con optimismo logrará alcanzar sus metas. El desarrollo de una actitud mental positiva es fundamental para alcanzar el éxito. La diferencia entre el éxito y el fracaso no es más que la postura que asumimos frente a las situaciones que la vida nos presenta, a la capacidad de autoestima que tengamos y a la forma como nos relacionamos positivamente con los demás. Descubre los 10 mandamientos de la actitud mental positiva y aprende a reprogramar tu mente subconsciente con principios y actitudes que harán de cada una de las personas, personas de éxito. Este no depende de la suerte, depende de nuestra actitud ante la vida, ante las cosas, y es en nuestras manos donde podemos encontrar la solución. Actitud mental positiva es lo que define al ser humano avanzado, ya que la mente es tan poderosa que puede lograr todo lo que uno se propone. El optimismo es excelente y de gran ayuda para las personas que son altamente negativas. Mucha atención con los mandamientos de la actitud mental positiva. No juzgar nunca el día por el clima. Cambiar la manera como empezamos el día. No permitamos que lo que está afuera de nuestro alcance influya en nuestras decisiones. Protegernos de los mensajes negativos. Cuidar la manera como nos expresamos de los demás y de nosotros mismos. Cambiar la manera de saludar a los demás. Desarrollar una visión clara de nuestras metas. No perder nunca nuestra admiración por la belleza del universo. Apreciar y dar gracias por aquello que poseemos, por nuestras experiencias y habilidades. Tener grandes expectativas de nuestro día, nuestras actividades y de las demás personas. Una actitud mental positiva no le convertirá en el más rápido, el más inteligente o el más fuerte. Tampoco eliminará todos los problemas, por si le permitirá de pronto aprovechar al máximo su potencial y también obtener los mejores resultados. Ella no solo le permitirá utilizar más eficazmente sus habilidades, sino que también le ayudará a evitar aquellas cosas sobre las que no tienes ningún control y que le afectan negativamente. De esa manera podemos tener una actitud mental positiva, amigas, amigos. In a guitar you can call mundo. Oh, I saw you by the wall. Ten of your tin soldiers in a row. Eyes that looked like ice on fire. The human heart a captive in the soul. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Hold you, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, you'll be the other side of any given line of time. Counting testing soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wild, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you. And if you're free to make a choice, look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my hope. I'll never know how good it feels to hold you. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Tal como lo anunciamos al inicio del programa, está con nosotros el licenciado Wellington Topanta. Él es periodista y también es investigador. Le hemos invitado para hablar sobre la Revolución Liberal y para hablar sobre un personaje histórico que no se le toma mucho en cuenta, pero que influyó en esta Revolución Liberal, como es don Luciano Coral Morillo. Bienvenido, Wellington, para que conozca la ciudadanía de cerca, para que conozcan nuestros amigos oyentes, ¿por qué este 5 de junio se le toma como una fecha histórica para celebrar un aniversario de la Revolución Liberal? Wellington, buenos días. Buen día, Jaime. Buen día, audiencia. El 5 de junio de 1895 se produjo un evento político, jurídico, de trascendencia para la historia del Ecuador. Este hecho histórico marcó una ruptura total respecto a las instituciones públicas que hasta entonces existían en el país y dieron lugar a nuevas instituciones públicas. Quedó en el pasado, a partir del 5 de junio, quedaban en el pasado, o al menos comenzó a disminuir, la profunda influencia que tenía la Iglesia Católica en todos los poderes o instituciones del Estado. Y fundamentalmente dio lugar a una ruptura del modo de producción estrictamente feudal que vivía el país, para dar lugar a un posicionamiento o restablecimiento y en sus casos pertinentes a la inducción de procesos industriales aquí en el Ecuador y el nacimiento, por ejemplo, de una clase obrera que comienza a expresarse, el surgimiento y posicionamiento de la idea liberal, de la doctrina liberal, de la educación laica, básicamente esto, ¿no? A propósito de lo que mencionas, Wellington, ¿por qué había gente contradictoria o gente que cuestionaba esos cambios que venían dándose en esta Revolución Liberal? Hasta 1895, y en esa década del 1890 y la precedente, da la impresión que, ahora observando la historia, parece que esta, la historia, es cíclica. En la década del 80 y del 90 del siglo XIX, el país era gobernado por una argolla, por las argollas. Y justamente para hasta 1895, el país vivió la más fuerte instancia de administración jurídico-política del Estado realizado por una argolla. Era tan cerrado el círculo de amigos que gobernaba que nadie podía realmente influenciar en ello. El liberalismo para entonces era absolutamente disperso. ¿Por qué el liberalismo estaba disperso? Porque obviamente las infinitas o sin número de batallas, más bien, que el liberalismo había protagonizado durante casi 40 años con Eloy Alfaro a la cabeza y con importantes lugartenientes que quedaron en el camino como Luis Vargas Torres, y otros de igual nivel, habían sido derrotados, otras veces traicionados, ¿sí? Y fíjate que el gobierno de Luis Cordero Crespo, que es el que llega hasta 1894 y 95, que es en marzo, cuando renuncia luego de la gran acción cívico-política que se da en ese año. El liberalismo, inclusive, o algunos miembros del liberalismo, estaban en estos gobiernos. Vale decir, en el gobierno de Luis Cordero Crespo estaba, por ejemplo, Alejandro Cárdenas como un todopoderoso ministro de Finanzas que se podría llamar ahora, y entonces era el ministro del Tesoro. ¿Ya? Él, por ejemplo, incluso fue utilizado por el mismo Luis Cordero, que era conservador, Alejandro Cárdenas liberal. Cordero influye o le solicita o acaso le exige a Cárdenas para que actúe él ante una gran vocería pública que existía en Guayaquil y que denunciaba ese ignominioso hecho del alquiler de la bandera ecuatoriana a Chile. Y Alejandro Cárdenas inclusive llegaba a afirmar de que no importa qué medios, qué es lo que necesitan y que están listos para poder concederlos. De esa forma se quería extorsionar y acallar las voces vibrantes que existían en esos días respecto a un proceso de transformación. Ahora, uno de los artífices importantes en esta revolución liberal fue don Luciano Coral Morillo. Para quienes no conocen, es de la ciudad de Tulcán, y mucha gente le cuestionaba a él porque decían que él era colombiano. Es de padres colombianos, sí, pero él nació en Tulcán. Por lo tanto, él desarrolló un papel muy importante en el tema del periodismo, en el tema de la comunicación. Hacía artículos cuestionando el sistema. Wellington, ¿qué nos podrías mencionar respecto a este gran personaje? ¿Qué, a propósito, tú realizaste un estudio sobre este hombre? Jaime, la presencia de Luciano Coral Morillo en 1894 y desde mucho antes, porque a Luciano Coral no solamente hay que dimensionarlo por esa actividad profunda que tuvo en los acontecimientos que concluyeron el 5 de junio de 1895. Luciano Coral fue un hombre, uno de los más importantes estudiosos de los diferendos limítrofes entre el Ecuador y Colombia. Hay un documento extraordinariamente importante que selló las instituciones editoriales y relacionadas con la cultura del Ecuador deberían reeditar, porque debe ser parte del conocimiento estricto de la historia ecuatoriana. Tiene otro documento igual de trascendencia, con las relaciones del Ecuador con el Vaticano, en donde pone justamente de relieve cómo el Vaticano realmente gobernaba acá el Ecuador. El Ecuador de esos días. Y sobre este tema tiene un libro, si me acuerdo. Así es, sobre cada uno de ellos tiene libros, y libros realmente extraordinarios cuyas copias las tengo, que fueron, el uno, si mal no recuerdo, creo que fue publicado en 1892, y el otro en años sucesivos, creo que en el 94. ¿Y qué es lo que ocurre con Luciano Coral? Luciano Coral, o sea, las cosas, las historias tienen estos improntus, como por ejemplo, por justamente el gobierno de la argolla. Son gobiernos impenetrables. Cuando controlas todo, la justicia, el poder legislativo, cuando controlas todas las instancias del Estado, realmente esos son gérmenes absolutos de corrupción. Y bajo ese ámbito es lo que, por ejemplo, le llega al gobernador de entonces del presidente Cordero allá en Guayaquil, Ignacio de Veintimilla, y este recibe un telegrama de una aseguradora de una casa de inversiones londinense asentada en Nueva York, Lynch, y le proponen la venta de la bandera. Y él expresamente consulta al gobierno, obviamente a su nominador. ¿Qué significaba esto de la venta de la bandera? Wellington. Es el arriendo. Se habló de la venta de la bandera en su momento. Los registros históricos ecuatorianos mencionan de la venta de la bandera, pero en realidad fue un alquiler. Un alquiler. Es que, ¿qué es lo que ocurre? A través de esa operación, comenzada, iniciada por Veintimilla y concluida con la anuencia de Cordero Crespo y de todo su aparato estatal, conceden o autorizan al gobierno de Chile izar la bandera ecuatoriana en el destructor chileno Esmeralda, porque este destructor chileno estaba siendo vendido al Japón. Chile no podía venderlo. ¿Por qué? Porque Chile se había declarado neutral en el diferendo que tenían Japón y China en esos días alrededor de unas islas que hasta hoy están en disputa. ¿Sí? Y entonces se da la anuencia, y durante todo el proceso el gobierno negaba que había ocurrido ese hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se descifra un cable allá en Guayaquil. Uno de los importantes personeros del diario El Telégrafo recibe, pero poca importancia le daban a este hecho, hasta que Luciano Coral Morillo lo toma realmente con la importancia que eso significaba para el honor nacional, y comienza a propagar primero en el diario El Tiempo, que circulaba en esos días, donde Coral Morillo tenía pues un espacio para difundir aspectos relacionados a esto. El periodismo investigativo realmente alcanza un nivel prominente en esos días. Ahora, y a través de los artículos que comienza a sacar, todo ese liberalismo que para 1894, octubre, estamos hablando, andaba un disperso, desmotivado, ¿no? Por los reveses que las luchas liberales habían tenido, comienzan a reagruparse. Y ahí la importancia del periodismo, y Coral Morillo comienza a sentar y hace. Y Coral Morillo permanentemente, dato nuevo que obtenía, Lo publicaba, y en el documento que asumo lo tienes en tu mano, reproduzco algunos de los artículos más importantes de los que se publicaron en esos días, denunciando con documentos toda la acción antipatriótica que realizaba el gobierno de Luis Cordero. Wellington, se me viene a la mente, en esa época, ¿había las facilidades necesarias para poder escribir, para poder decir las cosas de frente, como se dice? Hay un tema importante. No era así. Y justamente en la página 96 del libro, que fue resultado de una investigación y con motivo del centenario de la hoguera bárbara del 1912, donde lo asesinaron, entre otros, a Coral Morillo, Eloy Alfaro, Medardo, Alfaro y otros. Ahí señalo, por ejemplo, detalles como estos. Coral Morillo funda El Grito del Pueblo el 22 de enero de 1895, cuando ya el tema estaba en la cúspide y ya realmente había motivaciones, incluso ya se comenzaron a dar movimientos militares liberales allá en la costa. Habíamos dicho hace un instante que Coral Morillo comienza a publicar sus artículos en El Tiempo. El Tiempo era un periódico igual de tendencia liberal que fue fundado en 1891. ¿Ya? Y en ese es el espíritu, porque El Tiempo, cuando se funda en 1891, sale con un claro mensaje. Este es un periódico liberal para propagar las ideas liberales y defender causas liberales. ¿Ya? Así se manejaba. Era el periodismo de ideológico que entonces era escenario del país. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bajo la dirección de José Antonio Campos, que ya hace escena en esos días, a José Antonio Campos se lo recuerda desde 1900 para adelante, ¿no es cierto?, por sus relatos costumbristas, ¿ya? José Antonio Campos, o sea, de quien se pueden hablar muchas cosas, entre otras, fue jefe de redacción del diario El Universo. Fue el primer presidente de una organización periodística legal aquí en el Ecuador, como fue el Círculo de Periodistas del Guayas, ¿ya? Pero en esos momentos, cuando se escribe, comienzan a denunciar estas cosas, obviamente que el grito del pueblo fue asediado, clausurado. Sus protagonistas, entre ellos Luciano Coral, desterrados a Panamá. Perseguidos. ¿Sí? Fueron desterrados a Panamá, pero no pudieron acallar el periódico. Las esposas de ellos, de los ejecutivos del Grito del Pueblo, desde la clandestinidad, publicaban el periódico y lo salían, porque ya se convirtió en una necesidad social el periódico que aparezca, y para mantener vivos los mensajes, y se seguía denunciando todos los procesos que iban configurando ya al alquiler de la bandera como delito. Hay un registro histórico, por aquellos tiempos se habla pues de que a Veintimilla en la casa Lynch le ofreció alrededor de 4.000 libras esterlinas, ¿no?, como pago. Pero hay otros estudios posteriores que llegan a hablar que el pago final que se realizó a quienes hicieron posible este alquiler llegó a las 80.000 libras esterlinas. ¿Eh? Son detalles que habrá que continuar averiguándolos minuciosamente. Lastimosamente aquí en el país hay pocos archivos y algunas personas que tenían estos archivos han fallecido, sus descendientes son difíciles de contactar y de poder obtenerlos. Por ejemplo, uno de los ciudadanos más brillantes de la investigación, como fue el doctor de Janón, le he buscado a Loreta, su hija, y no la encuentro, porque yo sé que ellos tienen algunos documentos que en su momento el padre no los publicó. Wellington, cuando tú mencionas de que las esposas de quienes se encontraban exiliados en Panamá se encargaban de publicar clandestinamente, se me viene a la mente una situación. ¿Los artículos eran escritos por las esposas o por los mismos que se encontraban en Panamá? Si así era, ¿cómo llegaban los artículos, por un lado? Por otro lado, el tiraje. Y también tenemos que tomar en consideración cada cuánto se emitía estas publicaciones. El Grito del Pueblo tiene una particularidad, también es muy especial. O sea, ahí viene también la importancia de Luciano Coral Morillo y subrayo el nombre. ¿Por qué? Porque el Grito del Pueblo no solo era un periódico diario que circulaba una edición en el día, no. El Grito del Pueblo se convirtió en una necesidad cívica tan trascendente que salía una edición en la mañana y otra en la tarde. ¿Eh? Así fue como se manejaba el periódico. ¿Y qué es lo que se trabajaba contra el tiempo, Wellington? Pero desde luego, ¿y qué es lo que se hacía? Es que la necesidad ideológica y de un proceso político en marcha, allí se advierte la importancia de un periódico. Ojo, eso te da la posibilidad de hacerlo solamente cuando hablas la verdad, cuando no es tu verdad irrefutable, cuando estás con documentos plausibles y estás por causas superiores, porque hay muchos periódicos que salen. ¿Y eso se publicaba solo en Quito o en...? No, en Guayaquil. En Guayaquil salió el Grito del Pueblo, se publicaba en Guayaquil, y desde Guayaquil obviamente demoraba, todavía no había ferrocarril, obviamente estaba pensándose en la historia, lo había comenzado, el registro de la historia lo dice, García Moreno, pero el ferrocarril estaba todavía en las explanadas del litoral, ni soñar para hacerlo un trasandino, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos periódicos llegaban acá, pues, o la gente de allá los enviaba por cable, bajo el sistema Morse, ¿ya? y se enviaba, y entonces así se tenían noticias acá en Quito sobre lo que publicaba el Grito del Pueblo. ¿Quiénes escribían? Es que Luciano Coral Morillo es uno, pero había un verdadero equipo de escritores, un verdadero equipo periodístico que funcionaba en Guayaquil, de los más talentosos, los que hacían esto, en donde las esposas de los editores, vale decirlo a Luciano Coral, eran la cabeza, que obviamente eran talentosos escritores. No debemos olvidar un detalle también hablando de Coral Morillo. Coral Morillo fue un autodidacta. Él llegó hasta tercer año de colegio. Pero sus lecturas le dieron niveles de formación importantes, ¿no? Wellington, me da mucha pena mencionarte que el tiempo se nos ha terminado, pero de seguro yo creo que esto podemos continuar con otro programa más para seguir hablando de Luciano Coral Morillo. Te comprometo para ver si el día de mañana, inclusive 5 de junio, tenemos otro programa similar. Muchas gracias, Jaime. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, lo que les habíamos dicho. Notas demasiado curiosas. Uno de los hombres más ricos de la India renunció a su fortuna para seguir una vida espiritual de total austeridad. Bawar Doshi, un empresario que desarrolló el comercio de plásticos valorado en unos 600 millones de dólares por la revista Forbes, fue recibido como monje del jainismo, una de las religiones más estrictas de Asia. Ponga atención. El jainismo no solo exige la renuncia de bienes materiales, sino que también profesa una absoluta no violencia porque incluye no hacerle daño a los insectos, inclusive a los microbios. De tener esposa pasará a ser célibe. De estar vestido de lujo, ahora escasamente tendrá una túnica y caminará descalzo. El ajetreo social dará paso a la introspección y meditación, y casi toda su gran fortuna será donada para obras de esa fe. ¿Qué tal? La búsqueda de un camino espiritual es algo común en India, pero el cambio radical en la vida de Doshi para alcanzar su moksha o salvación no tiene precedente, según Anrish Bedi del servicio Indy de la BBC. Tampoco fue una decisión tomada repentinamente a causa de algunas crisis mentales o de pronto morales que el empresario pudo estar sufriendo. Doshi llevaba décadas considerando el abandono de su riqueza y la entrega a la espiritualidad. Discutió sus planes con su familia, que al comienzo rechazó la idea. Él quería recibir la diksha o ceremonia de consagración hacia 3 años, pero no se lo permitieron. Le tomó todo ese tiempo para convencerlos, pero al final fue iniciado como monje de esa fe en una ceremonia de 3 días en la ciudad de Ahmedabad, en el occidente de la India. Estamos orgullosos de él. El honor y respeto que recibió cuando anunció su decisión es algo que hay que ver para creer, comentó su hijo Rohit al diario Mirror en India. De alguna manera, Doshi actuó en imitación de uno de los precursores del jainismo, Mahavira, un rey que vivió entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. El periodista del servicio Indy de la BBC lo describe como un monarca que abandonó su reinado atormentado por la miseria que lo rodeaba para dedicarse a hacer el bien por la humanidad. El periodista explica que 2 grandes religiones surgieron en India, más o menos por la misma época, el jainismo y el budismo. Este último se extendió hacia el este con gran aceptación en China, Tíbet, Japón, etc. Pero el jainismo, por su estricto régimen, no encontró el mismo apoyo y está concentrado en una pequeña zona occidental de India, y el número de practicantes ha ido disminuyendo casi hasta la extinción, dice el periodista del servicio Indy. Iniciado como monje, Doshi ahora enfrentará una vida de celibato y completa austeridad, sin ninguna de las comodidades ni elementos que consideramos indispensables en la vida moderna, como teléfonos, relojes, ornamentos o ropas elaboradas. Se levantará todas las mañanas a las 4 de la mañana para practicar el rito de la alochana o autocrítica, en la que considerará las actividades del día y las veces en que pudo haber herido algún animal, como de pronto algún insecto. Esa consideración por los seres vivientes es la razón por la cual los seguidores del jainismo no usan calzado para no pisar por error algún pequeño invertebrado en el camino. Algunos adeptos extremos se cubren la boca para evitar que una mosca pueda volar en ella, o hasta para no inhalar microbios del aire que puedan morir. Es obvio. Entonces, que sean vegetarianos, pero no se pueden dedicar a la agricultura por temor de matar los bichos que viven en la tierra. La profesión exclusiva de los Jaina es el comercio, porque consideran que con este no le hacen daño a nadie ni a nada, señala el periodista Betty. Toshi, el empresario, es precisamente un comerciante dueño de DR International, una de las más grandes productoras de plástico en India. No obstante, ha donado casi toda su fortuna para obras de caridad del jainismo. No es un paso fácil, pero es uno de los que ha sido elogiado y le ha traído honor y respeto, y posiblemente la liberación espiritual total. ¿Qué tal? Un multimillonario indio que lo dejó todo para hacerse monje. Notas que pasan en el mundo y notas que queremos compartirlo con ustedes, amigas, amigos. Están escuchando Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos de Radio Casa de la Cultura, recordándoles como siempre que también pueden escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. Ahora queremos presentarles un reportaje de Juan Camilo Chávez Rodríguez. Él habla que cada año Colombia se está peleando con Pakistán y Bangladesh el indeseable puesto del país con mayor número de ataques con agentes químicos. En los últimos 10 años se han registrado cerca de 1,000 casos. Uno de ellos es el de Natalia Ponce de León. Escuchamos. La primera vez que me vi al espejo, pues casi me muero. Vi un monstruo. Pues estaba muy flaca, los ojos, tenía los párpados para arriba, la boca súper caída, muy hinchada, muy llena de costras, de hilos, roja totalmente. Como recién salía de un campo de concentración nazi. Así se vio Natalia Ponce de León, casi 2 meses después de haber sido atacada. En la puerta de su casa, en marzo del año pasado, un hombre le echó en la cara 1 litro de ácido mezclado con un pegante. El químico acabó con el 37% de su piel, parte de sus brazos y manos, de su abdomen y todo su rostro. En el hospital le tuvieron que injertar toda la cara. En ese momento pues ya no le encontré sentido a la vida y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, como que estoy como un monstruo, no sé si vaya a lograr salir de esto. Y ahí dije, no, Dios mío, llévame, por favor, llévame, no quiero seguir, eso está muy duro. Y en la clínica me prepararon mucho para que entendiera que no es un proceso de un año, sino de varios años y de varias cirugías. Un poco más de un año después del ataque, Natalia ya lleva 15 cirugías y se está preparando para la siguiente. Esta vez le van a operar parte de la nariz y del labio superior, injertándole piel de su propio cuerpo. ¿Cómo se recuperan las víctimas atacadas con agentes químicos? Es un proceso muy largo, de varias facetas. Natalia tiene que someterse a largas sesiones de terapia física, que implican, entre otras cosas, masajes en su cara. Natalia nos abrió las puertas de su casa durante una sesión de masajes. Hola, ¿cómo están? Hola, doctor. Su prima, Rocío Guerrero, masajista profesional, viene todos los días a su casa para una hora larga de masaje. Entonces ahorita vamos a hacer este, nena. Mira para acá, que esté esto. Este casi no te lo hice, boquita para acá. Abre el lomo, mira para este lado. Natalia está acostada en su mesa de masaje. Las cortinas están medio cerradas y en el escritorio hay una vela encendida. Aquí yo le estoy metiendo muchísima fuerza. O sea, esto es... no creas que me estoy midiendo. Yo le meto toda mi fuerza, toda. Les gusta poner canciones suaves para relajarse. Rocío recuerda cómo era antes la mejilla izquierda de Natalia. Al empezar, esto era como una concha, como la joroba de una tortuguita. Era una costra, una capa. Era verdaderamente duro, duro. Era, no, esto no quedó. Era como un cartón, era como un cuero. Entonces yo decía, ay Dios mío, ¿será que sí vamos a poder hacer esto? Pero nos dijeron, no, háganle, háganle, háganle. A mí me gusta, es fuerte, pero hay momentos, hay unas partes que me duele. Pues no me duele, pero sí es duro, pero aguanto porque toca. No es un masaje de relajación, sino para soltar. Pero es precisamente es la lucha contra, no contra el reloj, sino contra que la piel se quiera retraer. Es evitar que la piel tome el lado contrario. Entonces uno por eso hace hacia afuera, ¿no? Porque la piel lo que hace es retraerse, contraerse. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Al final de la sesión, encorvada sobre Natalia, Rocío le presiona la frente con una mano y con la otra jala su piel desde la nariz hasta el mentón. Es bastante impresionante. Aquí yo le estoy metiendo todo. No, hay mucha gente que no puede ver. Tengo que, oye, oye, me van a mandar a la policía. Pero esto es lo que ha hecho que le haya estirado y le haya cedido. Entonces ella ya abre la boca, ya se siente. Voy a hacerte 10 para metértelo. 4, 5, 6, 7. En estos casos, se sabe que el apoyo de los familiares facilita la recuperación. Después de su ataque, Natalia volvió a la casa de su madre, quien dice cuidarla como una fiera. Especialmente después de las cirugías, un momento sensible para las víctimas por el alto riesgo de infección. Julia Gutiérrez, la mamá, cuenta lo difícil que ha sido para toda la familia. No, pues ha sido una experiencia con altibajos, triste, alegre, otra vez triste. Pues finalmente es mi hija y pues ver un hijo en un estado como quedó Nati, pues fue demasiado fuerte, y ahora siento esperanza y satisfacción porque pues la veo que poco a poco va retomando su rostro. Pues no va a ser el rostro del de Nati, pero toda su esencia y todo su amor y su corazón están ahí presentes siempre. Cirugías, terapias, apoyo familiar, son muchos los factores que están ayudando a Natalia a recuperarse. Para sus médicos es un caso de éxito. Incluso dicen que va a 6 meses adelantada en comparación a casos similares. Natalia, digamos, personalmente yo pienso que la evolución de ella ha sido muy satisfactoria. Mi nombre es Jorge Luis Gaviria Castellanos, trabajo como especialista en quemados en el Hospital Simón Bolívar. Nosotros con ella hemos utilizado, o bueno, yo he utilizado, digamos, las técnicas que se conocen, digamos, más avanzadas, digamos, a nivel de Europa. Si ustedes ven en Natalia, Natalia puede arrugar la frente, puede arrugar la cara, puede arrugar los párpados. Eso no se ve en esa forma tan expresiva cuando no se utiliza, digamos, esto que es una matriz dérmica celular. La propia Natalia aún no se lo cree. Al principio cuando salí era solo ampollas, sangre, rojo, una cosa terrible, muy dolorosa, y hoy en día pues ya no me duele nada, afortunadamente. Pues toda esa parte me ha tenido alucinada como de, en cuanto a lo que me pasó, como la recuperación, cómo me he ido mejorando y cómo ha ido cambiando el color de las cicatrices. Con todo, ella y sus médicos estiman que aún les faltan unas 15 cirugías. En Colombia, Natalia se ha vuelto un ícono. En los últimos años ha sido la víctima más grave. Perdió una tercera parte de su piel, cuando, en promedio, las víctimas se ven afectadas en un 7%. Hoy, todos los colombianos conocen el rostro de Natalia, o más bien, su rostro de antes. La cara redonda, los ojos achinados, las cejas pobladas. Este rostro de antes no ha desaparecido de los medios desde el día en que la atacaron, hasta abril de este año que se publicó el libro que cuenta su historia. Parece que gracias a ella, el país por fin se ha dado cuenta. Sí, Colombia es el país del mundo donde más se dan estos ataques. En el 2012, por ejemplo, se registraron 91 casos en Colombia, 93 en Pakistán y 71 en Bangladesh. Teniendo en cuenta que Pakistán y Bangladesh tienen actualmente una población casi cercana a los 100 millones de habitantes de mujeres, y Colombia 22 millones, el número de casos por el porcentaje por millón es muchísimo más alto en Colombia. En los últimos 10 años, Medicina Legal ha registrado cerca de 1000 casos de agresiones con agentes químicos, y esto sin contar los casos no denunciados. Los expertos, como el doctor Gaviria, explican: este delito aparece en Colombia a mitad de los años 90, pero es realmente a partir del 2007 que se vuelve recurrente. Si al principio las víctimas eran solo mujeres, en los últimos 5 años los hombres empezaron a entrar en las estadísticas, al punto que hoy igualan a las mujeres. Sin embargo, para los hombres el delito suele estar asociado a robos. Para las mujeres, estos ataques tienen un móvil distinto. Ocurre en generalmente, al igual que en el Asia, aquí se está viendo en sociedades como la nuestra, que son sociedades machistas, donde el hombre cree que la mujer es una posesión de él, que le pertenece, y si existe algún problema o alguna causal que pueda alejarla, entonces es la forma como ellos dicen: no, esto me pertenece, y yo la marco para que todo el mundo sepa que me pertenece, ¿no? En la Secretaría Distrital de la Mujer hemos identificado que, o sea, usualmente los ataques son por la pareja o por la expareja, y usualmente el momento más crítico para las mujeres es cuando deciden dejar esa relación de pareja. Entonces viene un tema de usted es mía, usted si no es mía no va a ser de nadie, pero tiene que ver con eso, con esa violencia, digamos, con ese patriarcado generalizado. Habla Nadia Zavala. Ella es directora del programa de eliminación de violencia contra las mujeres en la Alcaldía de Bogotá. En esta ciudad se han registrado el 25% de las agresiones. Estos ataques, digamos, se deben a una violencia de género, a un continuum de violencias en la vida de las mujeres. Ese continuum de violencia, Gina Potes lo ha vivido de primera mano. Ella fue de las primeras víctimas, atacada en el 96, en la puerta de su casa, tal como Natalia. Hoy queda con cicatrices visibles en su cuello, mentón y en la punta de su nariz. Pero yo creo que una de las partes más difíciles y que realmente me han dolido en el alma ha sido cuando entré a trabajar por el tema, porque la indiferencia que yo encontré en la sociedad en general, del Estado, veían el tema con asombro y se impactaban y casi que lloraban en al lado de uno, pero al cruzar la puerta se les olvidaba. Hoy Gina trabaja con Nadia en la Secretaría de la Mujer de Bogotá. La alcaldía tiene contratadas a 8 víctimas de estos ataques. Conseguir un trabajo con el rostro desfigurado, este es otro obstáculo para ellas, pero volver a trabajar es clave, también hace parte del proceso de recuperación. Sin embargo, la ley que enmarca estos delitos no considera este punto, como lo lamenta Nadia, la funcionaria de la alcaldía. Llega un momento en que, por ejemplo, el tema de empleabilidad se queda corto y termina siendo un punto crítico para las mujeres. O sea, puede existir la ley, pero si no hay un acceso efectivo a un empleo que permita reconstruir un proyecto de vida o, digamos, apalancar una vida, pues ahí se queda corto. Gina Potes sí consiguió trabajo, la ayudó, pero no fue suficiente. Para ella, incluso 20 años después del ataque, todavía hay dificultades. Por más cirugías que uno lleve y por más tiempo que uno lleve en este proceso, creo que es algo que no se asimila, solamente se aprende a vivir con ello. ¿Y entonces nunca se puede recuperar del todo? Es difícil salir de ahí. Es difícil salir del estigma en el que te mete la sociedad de alguna manera. Para ayudar a estas mujeres, Gina creó la fundación Reconstruyendo Rostros. Natalia también quiere ayudar. Acaba de lanzar la fundación Natalia Ponce de León, para que todas las víctimas reciban el mismo tratamiento que ella. Porque Natalia sabe que por la atención que pusieron los medios a su caso, ella es una privilegiada, no solamente en su recuperación física, sino también en el seguimiento que le dio la justicia a su caso. De los 1000 ataques mencionados, se han abierto apenas 134 investigaciones judiciales, y de estas, solamente 5 casos han llegado a una condena. Un problema doblemente grave. Para salir adelante, las víctimas necesitan ver a sus agresores condenados. Pues para mí va a ser una alegría el día que lo condenen y le den una condena de varios años. Obviamente quiero que haya justicia. Un hombre así no puede quedar libre. A la semana del ataque, capturaron al hombre que luego reconoció haber atacado a Natalia. 3 meses antes, Él había adquirido el químico por unos 12,000 pesos colombianos, ni siquiera 5 euros. Por la gravedad de las heridas, los abogados de Natalia lograron abrir el proceso por tentativa de homicidio agravado. Es la primera vez que pasa. Hasta ahora, la justicia colombiana, cuando llegaba a juzgar estos casos, los trataba como lesiones personales, un delito que pone estos ataques a niveles de puños y puñaladas. Las fundaciones de Gina y Natalia están presionando para que el Estado tipifique estos ataques como un nuevo delito y para que endurezcan las penas. Este 5 de mayo alcanzaron un primer logro. El proyecto de ley que están apoyando ya entró a debate en el Congreso. Mientras tanto, Natalia se está recuperando de su última cirugía. Desde su cama, espera la decisión judicial en contra de su agresor. Esta quedó para este 19 de mayo. La fiscalía pidió 35 años de cárcel. Y bien, amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, mañana cuando sean las 10:30 estaremos en otra emisión de Diversas Voces. Que tengan un excelente día. Un abrazo, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.